atrevido, Ozuna. Chamullas a tu cuñata, a la mujer de los amigos. Por atrevido te cabe el tiro. Te chamullas a tu cuñata, a la mujer de los amigos. Por atrevido te cabió el tiro. Por atrevido te cabió el tiro. Para vos, Pablo Paul, basura. Rafa, no, todo. Atrevido. A ver. Siempre fuiste un mal amigo. Carcamán. Atrevido. Y ahora te saltó la ficha. Que también sos tumbanito. Te chamullas a tu cuñata, a la mujer de los